Este es mi estilo de vida, my fucking lifestyle, motherfucker. Real G for life, baby. Yo. Mi estilo de vida, yeah, mi estilo de vida, yeah. Te voy a mamar el culo en la suite del mar. Hey, te voy a mamar el toto en el jet privado. Los tiempos han cambiado y sigo en buen estado. Aún sigo dando corriente, no me he retirado. Miro al cielo y agradezco por todo lo que me he buscado. Mira estas cuatro gomas, ando bien montado. Desde el principio todo el tiempo he estado cotizado. Ya no compito con nadie, estoy posicionado. Mi repertorio habla solo, aunque yo esté callado. Y me mudé a Miami, tremendo choice. El primero de los raperos con un Rolls Royce. No importa lo que yo brille, tengo clara mi visión. No cambia mi persona cuando me vi en televisión. Yo nunca me fallo, mis oraciones he escuchado. Las nenas piden raw, me quieren en todos lados. Si el blog está enrolado, ¿por qué carajo está apagado? Con los sensei burlao, haciendo un burnout. En la TRD, en efectivo la compré. La calle RD, por si acaso la chambié. Los míos nunca cambié. No parquemos en el ballet, ya no está flaca la vale. Todo a mami le sale. Mama window, chapa. Lo que quiero sin miedo lo compro. Cuando estábamos en cero nos querían, cogieron envidia porque parece que me saqué la lotería. Eso no es suerte, eso es Dios bendiciendo con puntería. Y como están jodidos miran como que la culpa es mía. Ya ni juego básquet, pero adoro a Michael Jordan. Tengo tantas tenis que se van de moda sin que me las ponga. Flow con cojones por pagar al que se oponga. Y dinero para el abogado, pa' por si no cae la tumba. Y prefiero una tumba donde nací que una celda afuera. El mundo es tuyo, tengo mujeres regas por toda la esfera. La que te pichea me cela, me adornan prendas que ciegan. Si hago que los míos intercedan, es imposible que retrocedan. Los que no creían ahora están peleándose por mamármelo en la letra. Me siento en Barbosa, Angelo. Los culos que antes ignoraban hoy llaman pa' dármelo. Cabrón, yo siempre estoy relax en los lugares dangerous. Conectado, respetado y protegido por los que juegan con los palos como si fuera Guitar Hero. Como a mi vida le di un giro, piensan que soy el elegido. Cabrón, yo no sé si es mi estilo, pero se pega todo lo que tiro. Yo no me duermo, siempre me cuido. Antes estaba broke and famous, pero tuvimos que hacernos. El calentón de la calle está casi igual que el infierno. Y cuando me muera quiero que todo el mundo se enganche en los fierros. Disparen pa'l aire en mi entierro, Young King. Se siente cabrón estar en el tope, me siento flow, lo volteé, la cuenta de banco va a galope. Yo no fallo ni el malo que es un buen bucket. Me convertí en el Harlem de estos Houston Rockets. Mi estilo de vida cambió, pero yo no. Los shows se llenan todos hasta sin promo. Yo quieren frontearme, brother, y me pregunto cómo sigo creciendo sin abono. Compré casa y el nene tiene el futuro hecho. Mi nombre va a ser permanente en el juego, sospecho. Igual has hecho, la sala era se acabó, que mi suerte iba a cambiar. Digo esto la voz y le creí. Gracias a Dios por bendecirme a mí, y por parirme a mí, y por decirme que yo iba a ser el último en reírme. Que por mi mente nunca pasara eso de rendirme, aunque estos cabrones el barco quieran hundirme. I'm gone, y que wow. No tenía una puñeta, ahora tengo de todo. Yo antes compraba en mi tan y ahora lo que compro el club. La puta sabe quién es el boy. Se frustran porque... quito. Te destruyendo los solitos. A tu gata los panties le quito. No me agito, pero sí me agito. Me desquito y los derrito. Sonando en todos los distritos. A la nena le envío besitos. So mami, vente que te llevo a las nubes. Se frustran porque yo subo donde no sube. El bicho, él nació del Mario. Ya soy millonario, no gante ni sicario. Me busco los fondos matando la liga en estadio. Yo creo que me ha oído sonando en la radio. Búscate una puta, es más que sean dos. Por encima de mí, solamente papá Dios. Personas por encima de mí, solamente dos. Mi pai que me mantuvo, mi mai que me crió. Dímelo, mami. Que se te antoja, le digo cuatro bellaqueras y se sonroja. Tengo el pepper flower, búscate la hoja. Dice que no tiene panty, quiere que la coja. Y a lo mejor nada de lo que tengo me lo merezco. Pero a papá le dio la gana y apunta a Carlos Crespo. Los chavos al banco los meto, o me los meto. Los gasto con una puta y se los meto. Guardo un par de pesos, los demás los gasto. La Mercedes nueva, lo demás en pasto. Así de feo, así de gordo. Le meto cabrón o tú eres sordo. La jeva tuya quiere echarle un polvo. Más dinero, más problemas, como decía Biggie. Pa'l carajo to' ellos, préndete otro Philly. Mi pasado es negro, pero con eso brego. Y no me esperes esta noche porque yo creo que no llego. Espérate. Mira, deja la pista, cabrón, que yo escribí un chanteo nuevo, 2020. Me acuerdo cuando estaba bien jodido, bien que jodido. El único cheque que estaba a nombre mío es de los cupones. Qué clase de cojones, tenis que me las pongo una vez, después más nunca te las pones. Es chévere ser grande como decía esto, pero es más cabrón ser humilde, hacer un jodiceto. Cambio mi estilo de vida, me hice un par de pesos, pero según el progreso también vienen los tropiezos. Cuando me levanto peco, cuando me acuesto rezo, una forma de vivir al cual no todo el mundo tiene acceso, pero ya no sé ni cuando un abrazo es de verdad. Ya ni me doy de cuenta cuando es de mentira un beso. Por eso me importa tres carajos lo que hable la gente. Después que a la abeja le lleguen todos los cuesten. Y los haters de verdad pueden mamar son huevos. Y por supuesto voy a mamarte ese culo de nuevo, ma. Yeah, wow, este es mi estilo de vida, my fucking lifestyle, motherfucker. Mi estilo de vida 2020, dímelo, yo, Champion Sound, Electric, ¿qué pasó, Nelly, cabrón?